Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire! ¡Woodstock Blues! Woodstock Blues, Woodstock Blues, qué buena onda. Ya estamos en viernes, viernes para disfrutar, viernes de alegría, viernes de blues, de arte, de cultura, de trabajo, por supuesto. Y bueno, mucho rock and roll también en su programa Woodstock Blues. No se olviden, estamos en la www.casadelacultura.gov.es. Gracias, Dieguito Salazar, en el sonido, un gran amigo, un gran hermano, aquí compañero de trabajo. Vamos a conversar de algunas cosas interesantes, por supuesto. Siempre, ya saben, el programa es de arte, también de cultura, y en un ratito más está nuevamente acá la Negrita Brunner, que nos va a seguir comentando de lo que se ha dado de ese día tan especial de los museos. En un momento más, un abrazo blues rock and roll para todas las personas que se apegan, que escuchan y disfrutan de esto. Entonces vamos a comenzar con una canción de Aretha Franklin, con esa canción muy reconocida, algo comercial, pero disfrutemos de esto. Respect. Qué rico. Algún rato algunos compañeros de acá me hablaban que el programa debería llamarse Rico Woodstock, por la palabra que siempre menciono, rico. En realidad es buena onda eso, o sea, disfrutar de esto, y cuando lo sientes mucho mejor. No se olviden que el sábado 3 de mayo va a haber un gran evento. Esto va a ser en el Arena Paseo San Francisco, el 3 de mayo, sábado 3 de mayo, solo cuesta $3. Va a ser el Burf Food Festival. Ahí, bueno, van a disfrutar de muchas cosas interesantes, y entre esos también músicos invitados, artistas. Ahí estaremos también Crónica Roja Blues Band, para disfrutar también de un buen blues. Saludos también a las coordinadoras y productoras de este gran, gran evento, este sábado 3 de agosto. Y bueno, como sabemos acá, que los micrófonos abiertos a la cultura, aquí tenemos nuevamente a la Negrita Brunner, conversando extra micrófonos, también ella cantaba en Blues Project, y parece que va nuevamente al escenario con la banda. Conversando un poco de los museos también. Bienvenida nuevamente, ya estuviste un momentito por acá y nuevamente, qué bien, Negrita, bienvenida a Woodstock Blues. Vamos a conversar un poco de Noche de los Museos. Bienvenida, la Negrita Brune. Gracias, Patito. Bueno, como les comentaba, queridos amigos, tenemos siempre un Día Internacional de los Museos. En este caso, pues es el 18 de mayo. Sin embargo, todo el mes va a ser considerado para hacer diferentes actividades, talleres, incluso arte, por ser el mes de los museos, ¿no? Así que bueno, En sí, la noche en los museos va a ser el día viernes 16 de mayo a partir de las 9 de la noche. Si usted quiere participar, solamente tiene que inscribirse escribiendo a nochemuseo.mic@gmail.com o llamando al 2616-220 extensión 122. Y bueno, qué bueno, un día especial, ¿no? Un día especial también para el museo, como es el Museo Interactivo de Ciencias. Realmente hemos tenido el gusto de estar muchas veces ahí, y nada más que decirles que todos visiten esto. ¿Qué sorpresas nos tienen ese día, Negrita? ¿Algo sabía que van a haber inscripciones? ¿Algo de eso me decías? Claro, bueno, los cupos son 60 nada más, ¿no? Ahora no tenemos chance de recibir tanta gente, así que tiene que apurarse para inscribirse y ganar su cupo. La idea de la noche en los museos es cumplir las ganas, el sueño de mucha gente de pasar la noche precisamente en un lugar que es referente histórico, como en este caso el MIC, que fue una fábrica industrial hace algunos años. Y bueno, vamos a tener talleres, vamos a tener gincanas. ¿Talleres de qué, Negrita? Son algunas cosas, es que son sorpresa. Si usted quiere participar, solamente tiene que inscribirse. No se olviden, la dirección también, Negrita. Claro, el museo se encuentra en la Cincho El Agua y Pedro Vicente Maldonado, no se va a perder jamás. Está justamente en la calle donde está la parada del trolebús Chimba Calle. Negrita, una pregunta, ¿y cómo está esto estructurado para el 16? Las puertas están abiertas desde tal hora, por supuesto hay un costo, no sé si nos conversas un poquito más también. Bueno, en general el museo abre sus puertas de 9 de la mañana. Todos los días, de martes a domingo. De martes a domingo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Por ser la noche del museo, las puertas del museo estarán abiertas para el recorrido habitual hasta las 8 y media de la noche. 9 de la noche, las personas que están inscritas, pues comienzan en cambio el recorrido nocturno de la noche en el museo, y el resto de gente pues ya irá a su casita, ¿no? Porque ya el museo cierra en sí sus puertas para la gente inscrita. ¿Pero hay costo? No, para la gente que se inscribe, no. No, ¿el costo cuál es por lo general? Bueno, para adultos es de $3, para niños, para estudiantes es de $2, para niños es de $1 y personas con discapacidad no pagan entrada. Me alegro mucho y qué bueno esto de poder seguir abriendo los espacios, porque aparte, o sea, bueno, es cultura también, un museo, por supuesto, y es muy interesante esto de seguir pensando en esto ya del Día Mundial del Museo, y saludos a todos los museos también, por supuesto, de nuestra linda ciudad de Quito, de nuestro Ecuador, por supuesto, y de todo el mundo. Qué chévere, me alegra muchísimo esto. Negrita, vamos a seguir conversando de nuevo con la Negrita Brunner, vamos a hablar un poquito de blues, rock and roll también con la Negra, y también de esta gran propuesta del Día de los Museos, del sábado, ¿no? El viernes 16 de mayo. Vamos con una canción ahora, también le traemos a Etta James, que nos dice Hound Dog. ayuda, chao. You make me feel so blue. You make me weep and moan. You made me feel so blue. You made me weep and moan. 'Cause you ain't looking for no woman. All you looking for is your phone. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping round my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping round my door. You can wag your tail. Ain't gonna feed you no more. You ain't nothing but a hound dog. Oh, oh, oh, oh, don't try, that's right, what you are. A hound dog. You men ain't nothing but dogs. Esa es una grande del blues, del jazz, del soul, como es Etta James, realmente espectacular esta gran cantante bluesera, bueno, ya fallecida también. No se olviden también que seguimos trabajando para esta nueva edición, que es el séptimo Festival Quito Blues, octavo Festival de Blues en Quito, con muchas cosas interesantes, ya confirmada Magnolia Blues desde Chile, está David Tanganelli, toda su banda también desde Brasil, un gran músico como lo es David. También está ya confirmado las Good Girls, con una gran armonicista y representante también de la marca Hohner, de esa prestigiosa marca de instrumentos, Natasha Seara, que también vendrá con las Good Girls desde Buenos Aires. Y bueno, también tenemos otra gran banda, otra grandes músicos como son Marcelo Ponce y Viviana Dallas, ellos son directores del Afro America Music. Y bueno, unos días más confirmaremos también otras bandas que vienen de fuera para esta nueva edición del Quito Blues 2014. Seguimos conversando con la Negrita Brunner. Negrita, cuéntanos un poquito más, ¿cuándo nació el MIC? ¿Cuándo estuvo en funcionamiento el MIC? Sabemos muy bien que eran fábricas ahí en el sur de Quito, ¿no? ¿Cómo nace el MIG? Saludos también al señor coordinador. Y la señorita coordinadora. La señorita coordinadora también. Sandra Castillo. Sandra Castillo, también un afecto especial por más que todo por la cultura y por abrir estos espacios, ¿no? Que bueno, un día todas las personas, por supuesto, de los museos. Cuéntanos un poquito lo que te decía, Negrita. ¿Cómo nace el MIG? ¿Cuál era la idea del MIG al hacer esto? Porque mucho sé que iba mucha gente, muchos niños, en especial los fines de semana. Bueno, el MIG nace en el 2008, ¿no? El 18 de diciembre del 2008. Prácticamente ya tenemos 5 años de existencia. Y bueno, es el primer museo interactivo de ciencia del Ecuador. Y nace precisamente con la necesidad de acercar a la ciudadanía hacia la ciencia, porque la gente generalmente piensa que la ciencia es un tema aburrido, ¿no? Entonces, el tema incluso de ir a un museo se torna aburrido para algunas personas que no les gusta o que tuvieron una experiencia desagradable, digamos. Entonces, la idea de crear un museo interactivo de ciencia es primero acercar a la ciudadanía a la ciencia y hacerla notar como un elemento cotidiano, ¿no? Un elemento del día a día, y aparte sacar a la gente de la rutina de un recorrido aparentemente aburrido por un museo, y más bien que sea interactivo, donde tú seas el protagonista. Eso es chévere, ¿no? Interactuar también, porque como tú mismo dices, a veces entras a un museo, ves esto y este otro, y es muy halagador, y bueno, también algo alucinante ver algunas cosas que ves en algún museo, pero es chévere, ¿no? También interactuar, decir, mira esto y compartamos esto. Y lo interesante también es que es de ciencia, ¿no? Muchos niños, de lo que te decía, van, creo, los fines de semana, interactúan mucho con los niños en... Sí, por supuesto, tenemos una sala específicamente llamada Guaguas, ¿no? Entonces entran aquí los niños a partir de los 3 años hasta los 8, y tenemos ahí todo lo que es una adaptación de lo que es nuestro páramo, lo que son nuestros animales, y la idea es que ellos toquen que ellos toquen, que ellos vivan la experiencia de ver un animal. Tenemos incluso un mariposario precioso ahí dentro donde notas el cambio de clima al entrar y al salir del cuarto este, ¿no? Entonces la idea es esa, que el visitante viva la experiencia por sí mismo. Nosotros no tenemos guías, nosotros tenemos mediadores, que son personas que se encargan un poco de explicarnos de qué se trata, pero siempre al pendiente de que tú seas quien viva la experiencia por ti mismo. Bueno, qué chévere, Negrita, nos alegramos muchísimo, ya sabes, siempre los micrófonos abiertos al arte, a la cultura. No se olviden también visitar el Ventana Arriba, esto está en la Foch, segundo piso y Amazonas, un bar cultural donde van a disfrutar de un buen ambiente también. Foch, segundo piso y Amazonas, y la gente que quiera disfrutar salsa, no se olviden, esto está en la Lizardo García, entre Juan Leomera y Reina Victoria, el bar que, bueno, ha estado tantos años y todavía en vigencia como es el Mayo 68. Así que no se olviden de visitar, esto es en Quito, Ecuador, en nuestro lindo país. Vamos a seguir con más música, vamos a seguir con algo más que siga. Esto, bueno, es una canción, gracias Dieguito Salazar en el sonido. Esta es una canción de unos grandes músicos como son Humble Pie. Esto es Natural Born Woman. bueno, seguimos con Good Stroke Blues, que bueno, donde estaba que ahí están acá también la, las organizadoras de la, bueno, el equipo de producción también de lo que se va a dar este sábado 3 de agosto, el Beer Festival, Beer Food Festival en el Paseo San Francisco. Nos servía, vamos a conversar un ratito en unos dos minutitos más también. Seguimos conversando también con la Negrita Brunner, una gran cantante bluesera también, por si acaso, y bueno, también trabaja en el Museo Interactivo de Ciencias, que nos estaba comentando esto del viernes 16 de mayo, así que cordialmente todos invitados. Algo nos hablabas, Negrita, de los abuelitos acompañados de los nietos. Tenemos una promoción durante todo el mes de mayo, ¿no? Entonces, los abuelitos que vayan acompañados por dos nietos, pues no pagan entrada. Ah, qué bueno, así que ya saben, ¿eh? Los abuelitos que vayan con los dos nietos. ¿Y algún algo específico para los abuelitos de ese día? Tal vez hay algo, algún taller, algo para... En realidad nosotros tenemos una serie de talleres a lo largo de todo el mes, ¿no? Enfocado a todas las edades. Ningún taller en especial está enfocado a edades determinadas. Todos pueden participar, todos pueden aprender, todos podemos aprender en cada taller del museo. Qué bueno, nos alegramos muchísimo. Nuevamente un abrazo bien grande a toda la gente que sigue organizando, sigue abriendo espacios, sigue culturizando más a nuestro lindo país, nuestra linda ciudad. Es muy chévere estos espacios que se siguen abriendo, esto de los museos. Saludos también a otro gran amigo como es Andrés Palma, y en el Museo del Yacu también. Y bueno, realmente muy contento de haberte tenido acá, la Negrita Pau Brunner. No se olviden esto del viernes 16, el viernes 16 en el Museo Interactivo de Ciencias. No sé, tus palabras de despedida, Negrita. Bueno, recordarles a dónde tienen que llamar y a dónde tienen que escribir para inscribirse, ¿no? Anochemuseo.mic@gmail.com o llamar al 2616-220 extensión 122. Muchas gracias, Pato, por la oportunidad. Gracias, chicos, por todo, ¿no? Bueno, realmente es como siempre, los micrófonos abiertos de aquí a Arte Cultura, siempre bienvenida, Negrita. Vamos a seguir con más música, vamos a poner unas tres canciones después de, vamos a hacer una especie de recorderis, un pequeño tributo para Paul McCartney, que estará en unos días más, si no me equivoco, es el día lunes 28 acá en Quito. Vamos con una canción que le hizo con Linda McCartney and the Winds, esto se llama Moonberry Moonlight. To

con las ganas que te conozcan el día sábado 3. Hola, mi nombre es Carla, un gusto a todos. Bueno, en realidad lo que nosotros queremos hacer es ayudar al grupo étnico de la universidad, ya que a ellos normalmente les falta bastante recursos, más que nada. Quisiéramos ayudar, o sea, a las distintas etnias que van, que asisten a nuestra universidad y que les ayudan. Muchos de nuestros profesores de la misma forma les saben hacer donaciones, pero como nos comentan, no es suficiente para ellos. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer con este evento, ayudarles de cierta manera para que ellos puedan seguir educándose y ser un buen futuro para el país. Oye, qué buenazo, es una causa muy noble y realmente muy valorable eso, ¿no? Carito, cuéntanos un poco más, ¿por qué se da este? ¿Es el primer festival o segundo o tercero? Es el primer Pancho Fest, sí, pero se postula para seguir haciendo segunda versión, tercera. Qué bueno, sabes que es muy interesante y es unido con causas nobles y bueno, es muy, muy chévere que se siga dando esto. Cuéntanos un poquito más de este sábado 3, ¿qué sorpresas habrán? Porque aparte habían showrooms, habían entretenimiento y algunas cosas. Carito. Claro, vamos a contar con el sorteo de la camiseta de Ecuador, ¿de quién? De Ecuador, sí, sí, autografiada por Antonio Valencia. Antonio Valencia, así que ya saben, ahí está el amarillo, azul y rojo, la tricolor y autografiada de Antonio Valencia. ¿Qué otras sorpresas o les dejamos ahí como sorpresas? Bueno, solo les adelanto un poquito que va a haber un show de baristas también, que es formas en el café y es muy interesante también. Qué buena onda. Carlita, ¿tú qué más nos comentas de este gran evento? ¿Por qué se unen ustedes? ¿Ya se conocían antes o estaban encaminadas en crear un proyecto como este, como es el festival, el Beer Food Festival? Bueno, en realidad algunos ya nos conocíamos, otros nos terminamos conociendo en este curso. En realidad para nosotros nos parece súper chévere que este día vamos a tener bastante entretenimiento con muy buenas bandas. Vamos a tener a Sentido Común. También tenemos la banda Sirio, contaremos con John Lawrence y con Crónica Blues Band. Crónica Roja Blues Band. Exacto. Oye, hay cosas muy interesantes, ¿no? Como decían, entretenimiento, showrooms, bueno, sorpresas, música en vivo, artistas invitados, así que va a estar muy chévere esto. Vamos a seguir conversando con Carito y, por supuesto, con Carlito. Ustedes son estudiantes de la Universidad de San Francisco, ¿no? Sí. ¿Qué estudias? Yo estudio ingeniería en biotecnología. Ay, ay, ay, ¿y tú, Carita? Yo estudio gastronomía. Gastronomía, uh-huh. O sea que vamos a tener una grande, una representante, una futura gastrónoma, y tú también, Carlita, uh-huh. Representantes grandes de Ecuador en sus estudios y por supuesto fuera. Vamos con otro tema, vamos a seguir haciendo un pequeño homenaje a Paul McCartney, que estará visitándonos en Ecuador el lunes 28 de abril, ¿no? Así que vamos a escuchar una canción que se llama Mr. Vanderbilt con los Wings, Linda McCartney y Paul McCartney. escuchando a este gran músico, Paul McCartney, Linda McCartney, The Winds, y bueno, aquí en Ecuador también lo recibimos desde ya, una bienvenida también para este gran músico, este ex Beatle, este, bueno, uno de los escarabajos de Liverpool, de esa gran banda como son los Beatles. Seguimos acá también con Carito y también con Carlita, conversando de este gran evento. No se olviden, van a estar unas bandas súper chéveres de este día sábado 3 de mayo. Va a comenzar una gran banda, Sentido Común, no se olviden. También después viene desde Estados Unidos un gran músico como es John Lawrence es, bueno, guitarrista, cantante, y disfrutaremos un poco de su buen blues, de su buen rock clásico y sus creaciones también. También como artistas invitados tendremos a una banda que es de la UTE, una gran banda también de la UTE, rock and roll blues, ¿no? Rock and roll blues. Estaremos también ahí, Crónica Roja Blues Band, para que disfruten un buen blues y un buen rock and roll este día. Y por supuesto termina una gran banda que le vamos a tener, parece, la próxima semana, también uno de los integrantes de Sentido Común. Así que no se olviden de apoyar este gran evento. Conversenos un poquito más de este evento. ¿Qué proyecciones tienen ahora ustedes, aparte de que esté bien o mal? A veces las producciones se van o se caen, otras se levantan, pero es la visión de cada uno ser luchador por el sueño. Sí, este es nuestro sueño y estamos poniendo todo el corazón para que salga bien. Creo que cuando tú pones todo de ti, sale bien. O sea, tenemos la esperanza, además de que contamos con un muy buen equipo de producción, de que el evento va a ser un éxito. Y a todos los que vayan, les vamos a ofrecer un buen show. De eso se trata, ¿no? O sea, de que el público salga satisfecho de lo que fue diferente evento, ¿no? Cultural, social o de diferente manera. Pero lo chévere, que el público salga satisfecho de esto, y ustedes están comprometidas en eso, ¿no? De que tanto el grupo artístico que va a estar, tanto el evento en sí. Cuéntanos un poquito esto, Carlita, de la cerveza artesanal. Bueno, quisimos... ¿Por qué nacería esto, no? O sea, ¿por qué nace el evento como Beer Festival? Bueno, pues, últimamente está bastante la moda, ¿no? De la cervecería artesanal, han empezado a salir más y más cervecerías. Entonces dijimos, era una muy buena idea ayudarles a impulsarse un poco, a darse a conocer, porque no todo el mundo ha probado cerveza artesanal, ¿no? ¿Y esa cerveza que se va a exponer gratis, se va a exponer con un costo? Con un costo, o sea... Bueno, económico, me supongo, ¿no? Porque me supongo... Cada cervecería se va a encargar de vender su propia cerveza. Ah, son algunas. Claro, son algunas. Bueno. Contactamos con casi todas las que hay aquí en Quito. Y bueno, bastantes se han unido a nuestro evento para participar y darse a conocer, ¿no? Carito, ¿y qué onda con lo de la comida? Porque es Beer Food Festival, ¿no? Claro, estamos contando con la presencia también de varios restaurantes para que todos los asistentes puedan elegir qué quieren comer y todo. Bueno, ¿es de gastrónomos los que están ahí o algunas personas que van a estar respondiendo? Son restaurantes. A restaurantes que van a estar ahí presentes. Sí. Qué bueno, o sea, y tienes bien organizado eso, o sea, me supongo que hay cada restaurante con su stand, ¿no? Qué bueno, o sea, como están escuchando, realmente es un buen proyecto. No se olviden, este sábado 3 de mayo, comienza a las 10 de la mañana en la Arena Paseo San Francisco. Vamos a seguir conversando también, tenemos unos minutitos más para saber cómo más y qué más proyecto tienen con esto. Meter ganas, ¿no? Que esto va a darse un gran evento. Vamos con otro tema. Gracias, Dieguito, en el control de sonido. I'm your fire. estaba Shocking Blue con una canción que, bueno, la disfrutó tanta gente. Y bueno, va a seguir disfrutando los nietos de nuestros nietos y, bueno, toda la gente. El blues y el rock and roll, por supuesto, son las bases de tanta música, ¿no? Seguimos acá también con Caro y también con Carlita. Queremos hablar de la gente también que les está brindando una mano, Caro, para que esto se pueda dar. Claro, queríamos enviar un saludo muy especial a TQ Ecuador, que es una videoguía turística online. Si quieren pueden visitar el sitio web www.tqecuador.com. Nos está ayudando bastante con lo que es la difusión del evento, además con la promoción de los restaurantes y de las cervecerías. No sé, que Carlita, algún restaurante que te acuerdes y que le saques de ahí, mi restaurante, mis amigos. Bueno, queríamos también agradecer a la Chispa Peruana, que ha participado con nosotros, nos ha apoyado bastante, entre otros restaurantes. La Chispa Peruana. Ajá. ¿Ya? Qué bueno. Y también queríamos... Qué buena que es la comida peruana, ¿eh? Sí, la verdad, excelente. Es muy buena la comida peruana. Y también nos parecería bueno recalcar que también iba a haber una exposición de autos ese mismo día del evento, que es por nuestros auspiciantes. Ah, qué chévere. Ajá. Eso no salió, descuéntame un poquito, claro, y eso también sería chévere hablar. Claro, entre auspiciantes tenemos a Equawagen, perdón, y también tenemos Automotores Continental. Los dos se encargarán de hacer una exposición de autos el mismo día mientras se da a cabo el evento. Y bueno, ahí también pueden disfrutar de eso. De ah, qué chévere, sé que es un evento en grande, ¿no? Uh-huh. O sea, vamos a tener cosas muy interesantes en el Pancho Fest, Beer Food Festival, mayo 3, sábado, en Cumbayá, Quito. Vamos a tener este evento de la cerveza artesanal de catas. Catas de cerveza. Va a haber entretenimiento, bueno, por supuesto, premios, showrooms, comida internacional y, bueno, muchos obsequios. Y lo chévere y lo mejor, y en parte me parece muy chévere. También está, con esta entrada se estará aportando al grupo étnico de la Universidad de San Francisco, ¿no? Que es una causa muy noble, ¿no? Hay gente que igual estudia y que quiere superarse y a veces tal vez no alcanzan los medios, ¿no? Para seguir en eso y bueno, me parece súper chévere esto. Vamos a seguir con más música y vamos a seguir conversando también con Carlita, nos quedan unos minutitos, y también con la Caro, que ellos son las productoras de este gran evento que es el Pancho Fest Beer Food Festival Mayo 3, no se olviden. Vamos a hablar de la entrada también, que es una entrada muy módica, ¿no? $3, así que ya vamos a seguir hablando de eso. Vamos con otra canción, gracias a Diego Salazar en el sonido. See the looking my way. Thank you. bueno, ya casi terminando, los pocos minutos que nos quedan, quiero dar un agradecimiento total a las personas que han estado aquí, la Negrita Brunner, que también nos hizo una cordial invitación el viernes 16 también ahí en el Museo Interactivo de Ciencias, y ahora también con el equipo de producción, con Carolina y bueno, también con Carlita. Nada más que decirles al público que asistan el sábado 3, Claro, y les mandamos una invitación a todos a asistir al Pancho Fest. Cualquier entrada que quieran comprar al 099-3538-179. Sí, también pueden encontrar entradas en el 0998-7390-95. No falten, porque va a ser un evento muy divertido. Vamos a tener mucho entretenimiento, comida, cerveza. Un día para pasarla muy bien, para relajarse y disfrutar. Qué chévere, se va a ver de todo, ¿no? La exposición de autos, bueno, también va a haber este evento tan grande de la cerveza artesanal, bueno, de comida, va a haber música en vivo, en entretenimiento, sorpresas. No se olviden, ahí estamos también Crónica Roja Blues Band este día, sábado 3 de mayo. El costo es módico, $3 en la arena Paseo San Francisco. Mil gracias por la bienvenida, Carito, y bien, mil gracias a ti también, Carlita. Ya saben, los micrófonos abiertos siempre para expresar el arte. Esto fue Good Stop Blues, y nos despedimos con una gran canción. Soy Pato Harry Cali y nos escuchamos el próximo viernes. It is all your love. Un tema de, bueno, hizo John Mayer, ¿no? Good Stop Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Harry Calde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stop Blues. ¡Nos vemos!